chiquitito quería volar. Movía las orejas y no podía avanzar. Un pájaro maestro le quiso enseñar y el mamut chiquitito aprendió a volar. Chiquitito quería volar, movía las orejas y no podía avanzar. Un pájaro maestro le quiso enseñar y el mamut chiquitito aprendió a volar. Quería volar, un mamut chiquitito quería.